Desde El Salto Radio queremos oír tu voz. Cuéntame una peli. Mándanos un audio al 693-800-722. ¿Sí? Contándonos lo que piensas. Denuncias, propuestas, temas para investigar. Solo daba mi opinión. En El Salto Radio oímos voces y queremos oír la tuya. 693-800-722. ¿Aló? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, presidente? ¿Cómo está? ¿El diario El Salto? Sí, exactamente, del Salto Diario. Le agradecemos la entrevista y que acepte esta charla con El Salto Diario. ¿Cómo está viviendo usted, bueno, su paso por Argentina en carácter de refugiado? Bueno, sabemos que no opina sobre la situación interna, pero fundamentalmente de lo vivencial, cómo lo está pasando. Sabemos además que usted vivió en la Argentina en otra oportunidad cuando era niño, entendemos, y cómo fue esa experiencia del paso por Argentina. ¿Qué vínculo tiene usted con la Argentina? Bueno, mi padre de niño, bueno, cuando era niño me trajo de Argentina, Jujuy, Galileo, me acuerdo siempre. Iba a la safra de caña y tenía mis 5 o 6 años, acompañé y yo no entendía nada del castellano, del idioma español, sino era animal acelerado, que había alguna norma argentina que obligatoriamente tienen que llevar a hijos los safreros a la escuela, me inscrito y no entendía nada lo que hablaba la profesora. Y se acercaba, me agarraba, me acariciaba mi cabello, evito, solo entendía eso nada más. Acabó la safra, retornamos hacia Orinoca, por donde nací. Ese recuerdo, mi papá, buen trabajador, por fin con la safra compró un catre, la cama, ¿no? Porque antes estaba en el suelo, dormía en el suelo. No, ni el colchón, ni payaso llamado, nada, todo era. Pero entonces, como digo, llegamos a Cáceres, mi papá dormía con el Cáceres, nosotros seguíamos los niños en la pampa, en el suelo. Mi hermana ha ido de cocinera, ¿no? Para mi papá, ya jovencita, tenía unos 15 años, mi mamá, mi hermana. Y pasando el tiempo, mi hermana se casó. Y como es costumbre en el campo, herencia, mi papá se nos regaló el catre a mi hermano. Otros en la familia quedaron sin catre. Otros todos a dormir en la pampa, en el suelo. Se recuerdo, ¿no? Uh-huh. Y ahora acá, estoy muy bien, mucha solidaridad. Bolivianos, cada 2 semanas, 3 semanas, cada semana me traen fruta, verdura. Ayer no llegó. Uno vive en fruta, cajas y cajas, muchos regalos, estoy compartiendo con algunos compañeros que están viviendo, mandados. Ayer también llegó, por ejemplo, asado de unos bolivianos. A ver, ayer me han traído unos argentinos carne, aquí hacen parrillada, ¿no? Así cada fin de semana aparecen nomás regalos. Hay una familia que mandaba casi cada 2 días, 3 días panes, empanadas. Impresionado, argentinos y bolivianos. Estoy muy agradecido por este apoyo, esta solidaridad y como también por el gobierno argentino. Yanine Áñez le ha pedido al candidato del MAS, de su partido, Luis Arce, y también al candidato Carlos Mesa, dijo textualmente, asuman con valentía la responsabilidad que tienen al haber exigido con tanta insistencia realizar las elecciones en plena pandemia. ¿Cómo ha tomado usted estas declaraciones de Yanine Áñez? Bueno, primero, es el pueblo pide elecciones. En una encuesta del 80%, acaba de leer otra encuesta, líder de opinión, ¿no? Más del 60% pide elecciones. Además de eso, si es un gobierno de transición, debe cumplir la Constitución. Y en la Constitución, cuando hay impedimento al presidente o a la presidenta, sucediera en 90 días y garantizar la elección y una misión en base a la Constitución. El segundo, no es responsabilidad de quienes no estamos autoridades en tema pandemia. La OMS, la Organización Mundial de Salud, en enero les advirtió a todos los estados del mundo. Ya pasan febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 6 meses y no hizo nada. ¿La cuarentena para qué es? La cuarentena es para que el estado puede empezar a equipar, organizar, prevenir, porque no toda la vida vamos a vivir en cuarentena, aunque vamos a vivir toda la vida con la pandemia. Pero no hizo nada. Casi cada día se escucha un acto de corrupción, ¿no? Y la incapacidad y la ineficiencia está llevando a una situación tremenda. Lamentablemente, Bolivia tiene 2 pandemias contra la vida y sobre nuestra economía. La primera, coronavirus, que nos matan de virus, y otro, nos mata de hambre. Falta asistencia humanitaria social. Y segundo, con la cuarentena se paraliza el aparato productivo, por tanto es mala situación económica, pero también la dictadura. Como ya antes, en diciembre, un préstamo interno de 2.800 millones de bolivianos para pagar sueldos y aguinaldos. En digestión. Nunca nos hemos prestado ni un dólar, ni un peso boliviano del Banco Central de Bolivia para pagar sueldos y aguinaldos. Hasta ahora, por lo menos hay 4.000 millones de dólares de deuda externa, de deuda, interna y externa. Nos dejamos con un 22-23% de deuda externa con relación al PIB. Y ahora estamos cerca del 30% de deuda con relación al PIB. Entonces, primero, su fracaso nos echa la culpa, su incapacidad, la inatención al pueblo boliviano. Ahora, ¿por qué no quieren? No es que no están exigiendo, el pueblo exige, pero ¿por qué no quieren elecciones? Porque saben que van a perder. Aquí es donde le puedo mostrar la última encuesta de ellos. La encuesta contratada por la dictadura, Arce 37%, Mesa 19%, Áñez 14% y Camacho 8%. Somos ganadores en la primera vuelta. En nuestra encuesta somos ganadores casi con 20% de diferencia. Aquí son 14, 15, 17, 37, 30, 18. Así como en octubre ganamos en la primera vuelta, y ahora también vamos a ganar en la primera vuelta. No hubo fraude, si algo hubo de fraude es solo de la OEA, es decir, hubo golpe de Estado. Se ganan las elecciones, sobre todo por la indignación del pueblo, por la decepción. Ahora el pueblo se da cuenta cómo se vive en la. cómo gobierna la derecha y en gobierno de facto gobierna. No tiene miedo. Entonces quieren echar la culpa o postergar las elecciones. ¿Usted cree precisamente que puede haber algún tipo de maniobra por parte del gobierno golpista de aquí al 6 de septiembre? Precisamente ha habido algunas versiones que hablaban de la posibilidad de un autogolpe en Bolivia, incluso versiones que se extendían para el caso de Brasil. ¿Usted qué tipo de crédito le da a esta posibilidad de autogolpe o algún tipo de maniobra que pueda poner en peligro las elecciones de septiembre, del 6 de septiembre? Permanentemente intentaron ellos convulsionar el país, no pudieron. Yo diría, inclusive de manera intencionada, no está atendiendo el tema pandemia, justamente después usar la pandemia para querer postergar. Y no se descarta que puede renunciar, dejar empatanado la administración, todo por postergar las elecciones. Pero el pueblo está sabio definir en su momento cuál es el mejor camino para la liberación del pueblo boliviano. Evo, ¿qué país y qué mundo cree usted que va a recibir el próximo gobierno y en caso que Luis Arce gane finalmente las elecciones de septiembre? Mira, en 7-8 meses han destrozado la economía. ha destruido prácticamente, me duele mucho. Con mucho esfuerzo, compromiso, hemos construido. Hemos dejado una Bolivia digna, soberana, productiva. Una Bolivia con mucha independencia, con dignidad, con libertad, pero también con nuestra diversidad. La diversidad es la riqueza de nuestra identidad y nuestra dignidad. Va a ser difícil de construir, pero con Lucho Arce juntos hemos empezado en 2006, que también nos dejaron estado mendigo. Ahora hemos vuelto a eso en pocos meses. Con semejante corrupción, nepotismo y entregar, paralizar todo el aparato productivo. El último decreto, el decreto supremo 4272, supuestamente para la reactivación del empleo. ¿Qué nos dice? El segundo artículo. Se aprueba el programa como un conjunto de medidas desarrolladas en el presente decreto supremo en un marco de disciplina fiscal y ajuste administrativo en el sector público. Y primero, no hay inversión social. Disciplina fiscal. Con pandemia paralizada no hay recaudaciones. Con el precio del petróleo no hay ingresos. Si no hay inversión para nada, ajustes administrativos. Lo que siempre recomienda el Fondo Monetario Internacional, estado mínimo, y de eso, en base a este decreto, el 15% de trabajadores deben ser despedidos. Otro artículo interesante. Sí. Los recursos relacionados, el artículo precedente, serán destinados a la implementación de programas de proyectos de empleo en obras de rehabilitación. En salud, educación, agua, alcantarillado, rehabilitación, no son nuevos proyectos. Para programa de empleo, 100 millones de bolivianos, sería 100 millones de bolivianos como 15 millones de dólares. Empleo, 15 millones de dólares. Para créditos, para minería chica, cooperativas, micro pequeña empresa, 120 millones de bolivianos, como 17 millones de dólares. 20 millones de bolivianos. Ahora, para el sector privado, 18.100 millones de dólares para el sector privado. ¿Qué dice el artículo 84? Las empresas públicas cuyo patrimonio pertenece en un 100% al nivel central del Estado deben presentar un plan de factibilidad de corto plazo que exponga información suficiente para determinar la sostenibilidad de las empresas públicas, considerando en dicho análisis estrategias que les permita mantener su actividad tomando en cuenta los efectos generados por el coronavirus. Tercero, este párrafo de este artículo, el plan de factibilidad de corto plazo deberá evitar, considerar como supuestos la erogación de nuevos recursos por parte del Estado. Es el cierre o privatización. No hay ninguna inversión del Estado. Cero de inversión para empresas públicas. Con este artículo 84 cierra. No hay inversión para las empresas del Estado, menos para nuevas empresas productivas. Lo que nosotros dijimos es nacionalizar Entel, nacionalizar los servicios básicos, nacionalizar YPP de hidrocarburos y minerales, nacionalizar y ampliar el aparato productivo a manos del Estado. Nosotros hemos hecho cómo el Estado invierte, el Estado, por tanto, genera divisas. Antes había un Estado regula, nos regulamos, pero no invertimos. Se acabó este modelo neoliberal, 100% modelo neoliberal. Entonces, si no nos echa la culpa a nosotros de su fracaso, de su modelo económico. Evo, otro tema central para los países de América Latina y por supuesto también para Bolivia es el tema de la deuda externa. Precisamente en el caso de Bolivia, el candidato Luis Arce dijo que el gobierno de Jeanine Áñez en un solo mes incrementó la deuda externa boliviana en forma sideral, hablaba de 2.038 millones de dólares. ¿Cómo ve el futuro de este mecanismo, del mecanismo de la deuda externa en este marco del nuevo escenario internacional que se ha abierto a partir de la pandemia? Bueno, sí, tiene razón nuestro compañero Lucho, pero en total una deuda de 4.000 millones de dólares. Ahora están pidiendo 7.000 millones de dólares. Y nosotros, en los casi 14 años, cero de préstamo del Fondo Monetario Internacional, porque siempre chantajea, condiciona. Uh-huh. El segundo párrafo, el segundo artículo que está ahí, es justamente cumplir con las recetas del Fondo Monetario Internacional. Y para liberarnos, ha sido tan importante liberarnos de ese fondo. Yo sé lo que quiero decir, el golpe ha sido fundamentalmente a nuestro modelo económico, pero también al litio. Bolivia, de los 13 años cumplidos, 6 años primero en crecimiento económico en Sudamérica. ¿Y cómo? Especialmente sin el Fondo Monetario Internacional, nos hemos liberado. Ahí están los resultados, reconocidos por todo el mundo. Pues ahora vuelve, se somete abiertamente al fondo, el fondo chantajea, aunque está en debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional, más de 300 millones de dólares se llega al fondo. Pero al margen de ese tema, aquí se nos hace falta una SUR, una CELAC, para negociar con las distintas instancias que dan préstamo a los gobiernos. Uh-huh. Yo siento que debe haber alguna deuda, alguna condonación por esta situación de la pandemia. Uh-huh. Esa es nuestra propuesta. Y segundo, por lo menos la reprogramación de la deuda. Uh-huh. Que mínimamente por 2 o 3 años, por 2 años por lo menos, que no se paguen intereses ni capital. Cuando llegamos al gobierno, la deuda externa estaba por lo menos cerca 55% con relación al PIB. Uh-huh. Y nos bajamos a menos de 20. Yo reconozco, BID nos ha condonado, hemos negociado, Japón nos ha condonado, España, y los organismos internacionales, ¿quién nos recomienda? Nos recomienda a Bolivia, no, creo que es una norma internacional. La deuda externa no puede estar por encima del 50% del PIB. Uh-huh. Nos dejamos con 21-22%, ¿no? Y tenemos para prestarnos, ¿no? Entiendo perfectamente el tema de la pandemia y cómo buscar recursos económicos, inyectar recursos económicos. En mi experiencia personal, como presidente, pero junto a mi equipo de trabajo, ministros, directores, instituciones, si al pueblo no le falta movimiento económico, el pueblo se da forma de cómo resolver sus demandas, problemas familiares. Si sobre eso no le falta alimento, todo está tranquilo. Dinero y alimento no debe faltar. Y antes de que se empiece la pandemia, entre febrero, marzo, abril, ya qué decían los compañeros, no hay movimiento económico. Uh-huh. ¿Qué hizo? Todas las construcciones de caminos, 2.700 kilómetros estaban en construcción de caminos. La litio estaba en construcción, petroquímica, industria de litio, lo han paralizado. Grandes obras. Las pequeñas, medianas obras igual paralizadas, pequeñas obras paralizadas. El empresa constructor sin dinero y el obrero sin fuente de trabajo. Uh-huh. Por lo menos los 6-7 hospitales estaban por terminarse paralizados. Ya en diciembre tenían que inaugurar esos hospitales, equipados, nada hasta ahora. Los 15 hospitales total paralizados, no concluidas, ni equipadas. Para terminar, Evo, ¿cómo ve al mundo post-pandemia, al mundo que se viene después de esta pandemia? Yo sigo pensando que es un paso de una guerra biológica. Hace 2-3 años me acuerdo que había leído un informe en un documento del Fondo Monetario Internacional que decía que en la política del nuevo orden mundial es importante planificar la reducción a la población innecesaria. No entendí mucho. Y como se decía ahí, que ya las personas de tercera edad es como una carga del Estado. No creía. Ahora me doy cuenta que realmente parece, entre comillas, es una guerra biológica. ¿Por qué digo? Estados Unidos, conocido como una potencia mundial, con más muertos de todo el mundo, más muertos por día, creo que ha muerto casi 3.000 en una sola ciudad, Nueva York. Más contagiados, creo que está llegando a 3 millones de contagiados. ¿De dónde está esta potencia mundial? Hace 3 o 4 días hablé con un periodista norteamericano. En vez de que me pregunte, yo preguntaba, ¿cómo está Estados Unidos? Y que me diga. Sí, le conocen que hay más muertos de todo el mundo en Estados Unidos. ¿Y quiénes mueren? Le pregunto. Los latinos, la gente pobre, la gente humilde. ¿Quiénes más mueren? Los afrodescendientes o los afroamericanos, los negros. Entonces, para el sistema capitalista, ya sea persona tercera, la gente pobre, humilde, no les interesa. Si es una potencia, debe estar enfrentando la pandemia, evitar muertos. ¿No? ¿Y quiénes mueren en la calle? Gente pobre, gente humilde. Y cuando hay equipamiento como en Bolivia, peor todavía. Militares, policías, los médicos mueren en Bolivia por falta de equipo de bioseguridad. No les interesa la derecha. Quienes priorizan la plata y no la vida, ahora estamos viendo cómo está la situación como en Brasil. Entonces, pese a esta opinión que tengo, yo siento que ahora el mundo va a cambiar cuando habrá la vacuna. Pero quiero comentar lo siguiente, hermano periodista. Sí. Como hay ausencia de Estado en Bolivia con el tema de pandemia, ahora el pueblo mismo, sabemos nosotros, el pueblo salva al mismo pueblo. Ahora el pueblo cura al pueblo. En mi región, por ejemplo, desde hace 2 o 3 semanas, en Trópico de Cochabamba, creo que sembraron la pandemia. Solo les pongo un ejemplo. Como los hospitales están colapsados, saturados, llenos, ahora el secretario, porque en cada organización sindical tenemos el secretario de salud, se han organizado, ¿no? Eso también está pasando en Yungo de la Paz, en las áreas rurales, casa por casa a controlar el dirigente o autoridad originaria, el dirigente en mi caso, el secretario de salud, un dirigente del sector urbano, campo urbano, acompañado por un miembro de la alcaldía y un médico más. Casa por casa, controlar. Encuentren una familia, niño, niña, o abuelo, abuela, con síntomas de pandemia, coronavirus, se encapsula y no sale. Y entrega medicamento natural, tradicional. El pueblo está controlando. Y a veces no hay el médico, entonces solo controla los mitos sociales. Encuentra, dice, a ver, venga médico, aquí hay que recetar. Pero también ahora, más están recuperándose con medicina tradicional. Yo aquí estoy, para prevenir por si acaso, comí limón, miel y jengibre. Y está dando resultados. El pueblo cura al pueblo. Le agradecemos mucho este tiempo, Evo, y bueno, muchas gracias por esta charla, esta entrevista con El Salto Diario. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. En ocasiones, oigo voces. Venga, ciérrame un poco la puerta. Sí, en ocasiones oigo voces. Incluso apágame la luz. Pero me gusta lo que oigo. Y vamos a volver a la noche de ayer. Debe ser El Salto Radio.